por tus lágrimas, porque yo no soy culpable. No vuelvas a preguntar por qué me voy, pues tú lo sabes. Yo he tratado hasta el cansancio de encontrar otra salida, y hoy simplemente voy a tenerte que dejar para salvar mi vida. Yo te quise, vida mía, como a nadie yo he querido, pero hoy me he dado cuenta de que todo está perdido. Te advertí que no jugaras con mi amor y no escuchaste. Seguro, pero hoy ya es muy tarde. Lágrimas de amor fueron las que yo lloré cuando yo te amaba. Llanto de dolor fue aquel que derramé cuando tú me engañabas, y ya no creo en tus lágrimas. Lágrimas de mujer. Lágrimas de amor fueron las que yo lloré cuando yo te amaba. Aquel llanto de dolor fue aquel que derramé cuando tú me engañabas, y ya no creo en tus lágrimas. Son lágrimas de mujer. Sécate ya.